Naguib Usabiris, director general de la Sociedad Anónima de Medios y Tecnologías de Telecomunicaciones, Orascom, de Egipto, que llegó a Pyongyang por vía aérea el día 21, y otros huéspedes extranjeros, depositaron este día ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje.